Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo 23 de noviembre de 2014 y hemos vuelto a comenzar con los bellos, las bellas palabras de Daniel Rabanaque y la sintonía del Comando Cucaracha. Este domingo en La Enredadera nos cuidamos. Sí, nos cuidamos. Hoy vamos a comenzar charlando con algunos de los compas de Stop Estigma, con Sifrido, con Carlos y Orlando. Ya sabéis que los compas de Stop Estigma son personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves y que trabajan además en talleres de jardinería del Parque Delicias. Bueno, algunos ya lo han pasado, están jubilados y nos contarán que además uno sigue, otro pasa a otro centro de empleo y el otro ya está jubilado, con lo cual tenemos tres perfiles diferentes. Y hablaremos con ellos porque consideramos que esta actividad es muy importante para la salud y los cuidados de estas personas y además que ahora están sufriendo los recortes propios de estos tiempos de codicia capitalista. Luego seguiremos con la tertulia. Hoy tendremos a Raquel, a Pablo y a Patti, que opinarán sobre cuidados en un sentido amplio, desde distintas perspectivas. Este fin de semana hemos estado en Madrid. El viernes estuvimos en el encuentro del programa de actividades comunitarias en atención primaria, que se celebraba con el lema Manos arriba, esto es un encuentro. Y entonces hoy vamos a aprovechar para hablaros sobre salud comunitaria. Hablaremos algunas cosas del encuentro, contactaremos para ello con Madrid, con Marta Sastre, que es una de las organizadoras del encuentro, y además aquí tendremos a Belén Benede, que es parte del grupo Pack Up en Aragón, y nos contará un poco de qué va esto. ¿Pack Up? ¿Qué es eso? El programa Actividades Comunitarias en Atención Primaria. Bueno, ya veis que hoy el programa son cuidados, pero sobre todo en la faceta de salud, ¿no? Cuidado se podría plantear desde más ámbitos, pero sobre todo todo lo que tiene que ver con salud comunitaria. Hoy también nos cuidaremos las orejas en lo que respecta a las lenguas minoritarias, porque vendrá Carlos, maestro de aragonés, en la Escuela Nogara, que dinamiza el aragonés y bien vivo, y hoy nos traerá noticietas muy interesantes, la crónica de Estrella Estrella 4, la cursa moncaína de Nogara, la feria del libro aragonés en Monzón, concurso de relatos en Nogara o la trovada de Agüerro en Artieda. Y para rematar, justo al final de La Enredadera, también cuidaremos nuestros oídos con la música. Charlaremos un ratico con Javier, cantante de la Gran Orquesta Republicana, que están en plena gira de presentación de su nuevo disco Todo es Posible. De hecho, lo vamos a pillar nada más que termine su concierto, que está teniendo lugar ahora mismo en Madrid, en la Gruta 77. Te recordamos que este programa, La Enredadera, es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM en Zaragoza. También nos puedes escuchar en directo por el ordenador o el móvil mediante el streaming de Radio Topo. O contactarnos por distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando en el transistor los diales de las 20 radios y comunitarias que nos reemiten. Las radios libres y comunitarias están en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Tienes todos los enlaces de estas radios en nuestro blog, donde además cada lunes puedes descargarte y escuchar La Enredadera de la semana. Entra en laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en vivo y en directo, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al número de teléfono 976-29-1398. Y también puedes interactuar en las redes sociales mientras hacemos La Enredadera. En Twitter puedes meterte en @laenredadera o usar el hashtag para la tertulia, tertulia_le. Y en Facebook estamos en la página y perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana te animamos a visitar el blog laenredadera.noblezabaturra.org o escribirnos al correo electrónico laenredadera@no50.org. Hoy hemos escuchado con esta música que escucha, se llaman Vituaya, desde Caracas, Venezuela. Es música urbana, caracterizada por el sonido de la electrónica y enriquecida con la diversidad de afrorritmos del Caribe. Este grupo, Vituaya, habla de creencias, sueños, saberes, sabores, amores, contradicciones y dolores. En fin, lo que se vive en cualquier urbe y más aún si es latinoamericana. Hemos escuchado la canción Te lo tengo, No, perdón, la canción Yo también, que es de su disco Te lo tengo, de este 2014, y esto es La Caleta. María Guevara, que baile de embón general, las panamaras, que pase el canal cuando le dé su gana, que sea cartel como las de Tijuana, que mueva la batea como Juana la Cubana, ahí en La Habana. Y vamos a cambiar totalmente de tercio musical y vamos a ir entrando en el tema de esta enredadera, los cuidados. Comenzando por la salud de la enfermedad mental y para abrir boca, un tema mítico, La Locura, de la banda de Baracaldo Parabellum, que llevan ya más de 29 años tocando, jodo, como los Rolling Stones. Ponte cómoda con esta música que empieza la enredadera. Venga, pues si os parece, mientras suenan Parabellum de fondo, vamos a comenzar la charradica con nuestros amigos de Antena Dislocada, de Stop Estigma, que hacía días que no veníais a la enredadera. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, buenas noches a todos y a todas. Ese que acaba de hablar es Sifrido. Orlando, buenas noches. Bien hecho. Buenas noches. Y Carlos. Estoy alunao. ¿Qué tal está el indio? El indio está alunao completamente. Está alunao, madre Y necesita fumar. ¿Y el pesimista ilustrado qué tal? ¿El pesimista ilustrado? Ah, que hay diferentes personas y personajes en un mismo ser. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, para quien no tengáis ni idea de qué estamos hablando, durante varios años, Antena Dislocada ha sido la sección del colectivo Stop Estigma, que son personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves, aquí en La Enredadera, pero es que desde hace algunos meses es un programa autónomo en Radio Topo. En primer lugar, ¿qué tal estáis vosotros a nivel personal? ¿Cómo os encontráis? Bien, muy bien, muy bien. Ya nos hemos saltado a la piscina y ahora incluso nos atrevemos a hacer un programa de una hora. ¿Te acuerdas, Nacho, que antes hacíamos media hora? Ya te digo. Y ahora hasta hacemos tertulias y todo. Nos atrevemos hasta incluso a venir aquí sin papeles, sin liar. O sea, digo, sin leer. Perdón. Y sin papeles de liar también. Exactamente. Bueno, hay que decir que para la enredadera, y lo quiero decir públicamente, es un orgullo enorme el que hayáis dado este salto, ¿no?, tan importante, porque al fin y al cabo la radio pues era un espacio de sociabilización y de compromiso, y ver que ya lo hacéis solos. Bueno, dar un saludo también a Senda, ¿verdad? Sí, sí, que es la que se encarga de estar en la mesa. De los mandos, y bueno, y a toda la gente que ha pasado por el programa, ¿no?, por Antena Dislocada, que son un montón. De hecho, el otro día vi a alguna de las chicas, a Angus y a Carmen, y también estaban estupendas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú qué tal lo estás viviendo? Yo lo estoy viviendo en grande, la verdad. Era una cosa que no había probado nunca y me lo estoy pasando genial. Y además improvisando mucho, en principio teníamos mucho miedo y teníamos que escribir las cosas, pero no, la base prácticamente de lo que decimos es improvisación. Uh-huh. Y yo me lo paso muy bien. Nos reímos bastante. Como nos salga, Nacho. Si no, se nos ha olvidado el corcho hoy, Sí. Nuestro sí, amigo sí. El corcho, nosotros tenemos un corcho para hablar con él cuando no lo pasamos. Tenemos un amuleto y todo. Sí, ¿qué dices? Sí. Sí, sí. ¿En serio o no? A ver, sí, a ver, sí, a ver. ¿En serio, en serio? El corcho de una botella de vino. Un corcho. Un corcho de una botella de vino. Cuando tenemos problemas, hablamos con el corcho. Bueno, hoy no íbamos a hablar solamente de radio, sino que queríamos hablar de algo que tiene que ver con el día a día de estas personas, ¿verdad? De Orlando, de Sifrido y de Carlos. Y es que ellos, como hemos dicho muchas veces en la radio, trabajan en talleres ocupacionales, que aparte de ser un trabajo, pues tiene mucho que ver con los cuidados. Eso es, sí. Y la asistencia un poco de personas que, aunque los veis aquí tan amigos y tan majos, tenéis enfermedades que son jodidas. Dicho de... Pues sí, todas enfermedades de la cabeza, todas enfermedades son malas, pero las de la cabeza hay que tener mucho ojo con ellas. Sí. Y hoy queríamos invitaros para que nos contéis qué está pasando en los talleres del Parque Delicias, porque nos hemos enterado que ha habido recortes, que ha habido cambios de empresa, y queríamos saber un poco estas malas noticias, cómo se están afectando. Por el momento parecen unos chicos más majos en el show, parecen... Pero claro, con el tiempo ya veremos a ver, porque con este y con Marvel es diferente. Sí, no, no. Y luego que es una pena también que el proyecto Dunare nació ya y se creó desde 18 años, y es una pena que por estos recortes y por esto que se está viviendo ahora, pues que después de tanto tiempo pues que hayan cambios. Sí, aquí, explicarnos lo primero, para que la gente entienda, sí, qué tipo habría, de asistencia, sí, y qué tipo de actividades se dan aquí allí. Aquí habría que analizar, por ejemplo, que como pasa, se hace un concurso, se presentan tres opciones. Una de ellas es Fundación Adunare, otra la que ha ganado y otra que había más. Y claro, se presenta el concurso con unos requisitos, ¿no? Entonces sale ganadora una de las opciones. Se entiende que ha habido alguna irregularidad durante el concurso por parte de la administración, porque se pide una subsanación de errores que no está contemplado y se da menos puntuación a Fundación Adunare que a la fundación que lo lleva ahora. Uh-huh. Luego te encuentras que el recorte, al fin y al cabo, tampoco es tanto dinero el recorte que ha habido, con lo cual yo, que me suelo hacer muchas pajillas mentales y que pienso demasiado, pues pienso que a lo mejor es algún favor que hay que pagar. Una vez más ha pasado lo de siempre, ¿no? Se subcontrata a empresas, fundaciones, etcétera, para que gestionen cuestiones que podían ser públicas, ahí lo dejamos, pero pues el presupuesto al final es lo que manda, ¿no? Y me imagino que la empresa que haya ofrecido a la baja, pues es la que ha ganado. ¿Cuál es la que ha ganado? API se llama. Hay que decir que Orlando, que es el primero que ha hablado, tú sigues estando en ese taller, ¿no? Sí, sí. En el de jardinería estás. Sí. Y de momento contento, ¿no? Sí, hombre, no queda más remedio, Nacho. No queda más remedio. Con otra profesora está mejor. Carlos, como os decíamos, ya has jubilado, ¿no? Ya pasaste por allí y estás totalmente en otra. Y yo estoy ya en el trabajo, en el Centro Especial de Empleo. Cuéntanos, Sifrido, ¿tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? Pues en el Servicio Parque de Delicias y Jardines. ¿Tú ya trabajas? Sí, sí, es un trabajo, pues eso, especial de empleo, con personas pues como yo, pues que elaboramos un trabajo, y siempre pues con el proyecto Adunare, que era, digamos, la otra. Sí, es que hay, sí, claro, es que hay, es por ejemplo un proyecto que queda cojito, ¿no? Eso como es. Decía Esther el otro día en el programa. Es un poco la cantera. La idea, para que se entienda, en el Parque Delicias se os formaba, ¿no? Y empezabais a trabajar y luego pasabais al taller especial de empleo, ¿no? Que ya era, ya digamos, el trabajo ya remunerado, ya sí, digamos. Sí, sí. Exacto. Llevamos el Parque Tío Jorge, hemos llevado también el Parque Delicias, que aún lo seguimos llevando, pero con menos trabajos y tal. Y yo estoy, digamos, en mantenimientos. Salimos a hacer empresas, pues, trabajos en ambulatorios, como el rollo Villanova, pues. Bueno, así en el clínico. Sí. Explico un poco lo que eso es. Bueno, y contarnos, en el Parque Delicias, por donde habéis pasado todos, ¿qué es lo que hacéis allí? ¿Qué tipo de intervención y de cuidado recibís personas diagnosticadas con enfermedades mentales? Aparte de aprender algo, ¿qué tipo de asistencia se os da? Pues pasar la mañana muchas veces. Pues que ahora no es como antes, que antes teníamos que llevar un control y ahora ese control ya no lo tenemos. Bueno, lo llevamos, pero de diferente forma. Que estaba atendiendo el teléfono porque tenemos al otro lado del teléfono a Senda. Senda, hola. Pásala. Que os quería mandar un saludo. ¿La estáis escuchando? Hola, Senda. No, de momento. Hola, Senda. Soy un poco más. Que no he podido ir este domingo, que me he ido de viaje y he llegado muerta matada. Y digo, pues lo voy a escuchar, por lo menos, por... Que estoy con el móvil, el teléfono, buscando el número de teléfono que no me acordaba. Oye, enhorabuena, Nacho, ¿eh? Oye, a ti, a ti. Haciendo una labor impresionante. Oye, pues a ti, Senda, muchísimas gracias, que es la que citábamos antes, la que lleva los controles ahora mismo. Lleva las riendas, sí. Es la que lleva la nave espacial. Bueno, pues vamos a seguir charrando, Senda, con tus compas y muy un fuerte bien. Beso. Vale, un saludo para todos. Gracias. Un saludo, gracias. Un saludo, Senda, gracias. Cuídate de los... Contadnos, chicos, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de asistencia tenéis allí en Las Delicias? Uy. Carlos se lo piensa. Es que me lo tengo que pensar mucho porque a mí se nos trata pues con cariño, pues un poco saben de nuestros límites, de nuestras dificultades en el día a día, entonces un poco pues se nos da un poco de positividad, de motivación, se nos da pues eso. Bueno, hay que entender también además que, por ejemplo, vamos a hablar de jardinería, que es lo que sabemos nosotros en jardinería. Los tres habéis estado en jardinería, sí, ¿no? Sí, aparte de carpintería y qué más. No, hay jardinería, jardinería, confección y limpieza. Son los que ahora no están. O sea, hoy estamos con los jardineros. Bueno, estamos con los jardineros. Los Y lo que hay que entender es que el grupo de jardinería es un grupo bastante amplio, porque éramos entre 13 y 14 personas, y que hay gente muy diversa, ¿no? Hay gente que está capacitada para hacer cosas y hay gente que no. Uh-huh. Por ejemplo, Orlando ya no está capacitado para hacer nada, pero tiene que estar ahí. Uh-huh. Entonces tienes gente que es posible que no lleguen nunca a trabajar, pero tienen que estar ahí. ¿Y tú, Orlando, por ejemplo, qué es lo que haces entonces allí? Pues ahora de momento no lo sé, porque como si en otra empresa la gente lleva, pues con otra empresa me llevo mejor. ¿Y qué es lo que hacías, Orlando, cuando estaba pues, la otra empresa de Unare? Regar, barrer, la limpieza, uh-huh. En fin, cositas que nos mandaban. Por ejemplo, no sabía cuando teníamos que ir al médico, que nos mandaba ella. Y plantar macéticas, Orlando, que es importante. Pero eso y hacer semilleros, no. que también lo hacías. Y también, que Esther también nos conocía y sabía un poco cuando estábamos mal o cuando nos encontrábamos en un momento de crisis. ¿Y tú, Orlando, por ejemplo, eso de ir todas las mañanas ahí al Parque de Dillas, para ti te suponía una satisfacción? Sí, para mí es muy bueno. Uh-huh. Aunque ya los años van, no es lo mismo que cuando empecé, pero ahora, yo, por ejemplo, para mañana tengo puesto despertador, porque como tengo mala memoria, pues ya tengo puesto despertador a las 8 de la mañana arriba. ¿Y tú, Sifrido, crees que eres más joven, que sí que para ti es una puerta laboral también? ¿Qué ha supuesto para ti esa formación y el estar ahí esos años en el Parque de Delicias? Pues muy bien, a mí pues me ha repercutido pues un cambio de motivación personal, porque yo pensaba que no estaba preparado para ir a cara a un trabajo, y sin embargo eso pues me ha venido muy bien. Luego pues conocer a esas personas, lo mismo, a todos y a todas, he creado vínculos, lazos afectivos, amigos, como por ejemplo Orlando, que nos conocemos ya, ¿cuánto? Orlando, hace un montón de años, 8 o 9 años, y entonces conocer también a Carlos, está aquí, y eso, y o sea... Que es importante, digamos, es importante para vosotros, ¿no? Que no todo es ir al psiquiatra o ir al psicólogo o estar en casa rayado. Para mí ir al médico, peor. Cuando tengo que ir al médico, madre mía. Hacer una actividad también, hacer una actividad. Uh-huh. Tener una motivación, pues, de despertarme a una hora de la mañana. ¿Qué? Sí, ¿y tú, Carlos, cómo lo has vivido a nivel personal? Uf, para mí ha sido una experiencia increíble. Yo la verdad es que... No sabía de la enfermedad mental más que lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero entonces encontrarme con un grupo de personas tan diferentes, con diferentes enfermedades mentales, que algunos están muy jodidos y otros van bien, y convivir con ellos ha sido una experiencia maravillosa, y sobre todo con las personas, con los educadores, con Esther, con Maru, con Alberto, que te atendían perfectamente, que es que eran algo más que unos educadores, que no era un trabajo. Ahora con el cambio de empresa, lo primero que ha pasado es que hay unos trabajadores que ya no trabajan allí, ¿no? Que son las de Adunare, ¿no? Estas personas que estáis nombrando constantemente. ¿Y puede haber algún cambio más? ¿Ya habéis notado algo que puede ir a peor? No, bueno, eso que ya Orlando, me voy cansando un poco ya porque ya no es igual como antes, pero sí, yo creo que... Vamos, que no lo sé. Yo pienso que esas personas son majas. Yo por lo menos... Cuando me lo dijeron, estaba siempre dándolo a la cabeza y parece que son más bajos. Yo lo que creo... Pero es diferente a este... Yo lo que creo es que son nuevos, que acaban de llegar ahora, que no saben exactamente dónde se han metido, porque no han trabajado nunca con enfermedad mental, han trabajado con discapacidad, que es distinto. Entonces yo creo que hay que dar un poco de tiempo al tiempo. Eso es algo importante, ¿no? Sí, que en algún escrito que os he leído es como que a los, entre comillas, y perdonadme por el término, inválidos, se les mete ahí en un cajón desastre, ¿no? Y ahí vale todo, ¿no? Enfermos mentales, accidentes de tráfico, persona con algún problema físico, y claro, cada cosa es diferente, ¿no? La biodiversidad es lo que tiene. Cada ser humano necesita unos cuidados diferentes. Exactamente. Sí, habría que entender también, por ejemplo, que hay que darles un poco de tiempo, porque acaban de llegar. Y claro, estamos todavía con el impacto de las personas que se han ido. Pero bueno, hay que pensar ya que las personas que estaban antes ya no están. Entonces hay que dejar un margen de confianza. Ya lo habéis apuntado en las respuestas anteriores, pero yo os quería preguntar específicamente por vosotros, ¿no? Como personas enfermas mentales, ¿qué cuidados necesitáis? ¿Qué atención, vosotros que lleváis ya unos años diagnosticados, qué es lo que más necesitáis? ¿Que la sociedad nos puede dejar de lado en...? Que no tomemos tantas pastillas, Nacho. ¿No estar tan medicados? Pues sí, medicación nos vuelve gilipollas hablando en plata. Que haya más terapias, psicólogos. La medicación es fundamental, pero también es importante también el cuidado, o sea, el escucharnos a todos, porque mucha gente nos sentimos... Nos viene bien que nos sintamos escuchados, ¿no? Y desahogarnos y contar nuestros problemas y contar lo que nos pasa, porque claro, no solo es el fármaco el que ayuda. Lo que necesitamos, voy a ser un poco más filosófico, creo yo, ¿no? Lo que necesitamos es que nos vean como lo que somos. Personas normales y corrientes, con una dificultad añadida. El unísono este de persona no estaba ensayado, ¿eh? Y los tres a la vez habéis dicho personas. Y que además vivimos con una dificultad añadida y vivimos con ella, ¿eh? Que creo que hay gente que no podría vivir con ella. No. Importante. Y ahora, ¿qué echáis en falta? Ahora que estamos en una sociedad que parece que va a haber cambios importantes, puede haber transformaciones en positivo, vosotros, como colectivo de personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves, ¿qué pediríais a la sociedad? ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué recursos? ¿Qué asistencia? El dinero ahorrando no te lo soluciona todo, ¿eh? Es fundamental el dinero, pero no. ¿Alguna cosa más se os ocurre? ¿Estaréis pensando...? Yo es que vuelvo a lo mismo. Pues que, lo que hablábamos es top estigma. Pues que no nos rechacen, que no somos como la sociedad nos pinta, que no somos personas violentas, no somos agresivas, comprensión. No somos asesinos, exactamente. Comprensión. Que somos personas, lo que hemos dicho los tres, somos personas, no somos animales. Que para eso entiendo que viene muy bien espacios de convivencia, como puede ser este mismo momento que estamos viviendo, sí, ¿no? Por supuesto. Que en ningún momento, yo estoy insistiendo mucho en lo de enfermos mentales y tal, porque es un poco la característica que hoy venimos a... Yo soy muy consciente de que estoy pirado, ¿eh? O sea, que no es ningún problema. Soy muy consciente. Oye, y antes que habéis dicho persona... Persona es el ciclo de cine y locura que organizáis hace ya 4 o 5 años, si no me equivoco. Este es el quinto ya. El quinto. Bueno, contarnos, ya estaréis ya en la última selección de películas. ¿Cómo lo lleváis? Uy, ¿cómo lo llevamos? Sí, pues ya tenemos 8 películas seleccionadas. Entonces, a partir de enero vamos a estar en la vía. La Vía Láctea, calle Doctor Palomar, 25 de Zaragoza. Exacto. Creo que es los miércoles, creo que está previsto a las 5:30. Haremos un cineforum con las 8 películas que hemos hecho. Y de esas 8 películas, la intención es que salgan 3. Y un documental. 3 películas. 3. De lo que presentamos, 3. Sí. Y luego ya creo que es para enero, febrero, creo que para marzo. 3 días seguidos en marzo, ya esas 3 películas. Se volverá a hacer un cineforum. Pero ahí lo que vamos a hacer es ya llevar a profesionales para que hablen sobre las películas. Mira, pues si os parece, cuando se acerque el ciclo de cine, que será el quinto ya, volveréis otra vez a la enredadera a contarlo. Vale, y mientras tanto, pasarme la convocatoria exacta de esos miércoles de enero para que quien quiera venga a la Vía Láctea y pueda participar, ¿no? También en la opinión, en la valoración de las películas. Incluso en la elección de la proyección. Estamos preparando el cartel, que se está encargando además la hermana de Senda, que... Es buena, ¿no? Diseñadora. Sí, eso me ha comentado. Yo como buen aragonés, hasta que no lo vea, no me lo creeré. Bueno, a ver, Carlos y Frido, Orlando, por rematar, el programa de radio, ¿cuándo estáis emitiendo? ¿Cuándo la gente os puede escuchar? ¿Y cómo contactar con vosotros? El primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes. Eso es. Una salvedad, los dos próximos programas será el segundo viernes de cada mes. Porque coincide con festivo, porque ¿no? Como hay tantas fiestas, pues no nos vamos a quedar sin emitir el programa. Y en cualquier caso, si ponéis Antena Dislocada en cualquier buscador, ya tenéis los primeros programas que habéis hecho ya, tres o cuatro, me parece. Cinco, ¿no? Cinco. Nos pueden encontrar en Facebook, Antena Dislocada, ponéis en Facebook Antena Dislocada y ahí viene. Y hay algunos programas subidos ya en el YouTube, a ver si aprendo de una puñetera vez a hacer los podcasts y los subo a la nobleza bardurra, pero eso con el tiempo. Bueno, pues chicos, si os parece, Orlando, Sifrido, Carlos, ha sido un placer volveros a tener en la enredadera. Ya sabéis que estos micros, que son los mismos de Antena Dislocada, siempre están abiertos en esta franja horaria, que para nosotros es un placer volveros a tener aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Un aplauso, ¿ok? Gracias. Venga, un abrazo a todos. Un clásico, lo del aplauso, un clásico. Venga, sí, y vamos a poner una canción que os dedicamos desde Buenos Aires, Argentina, la banda Ataque 77 y el tema que se llama Horno. Persona de fiar, un muchacho normal, porque me traen acá. Debe ser un error. ¿A quién se le ocurre pensar que yo tengo un trastorno de ansiedad? No, vamos a meter otra llamada porque nos llama un oyente esa que os quiere mandar un saludo. Dino República. Hola, que un saludo a todos, que muy bonito lo que estáis haciendo, que yo soy vecina de barrio de Orlando, y por la voz lo he conocido. ¡Onda! ¿Me caigo? Sí, hablamos de Jaca, de la Ciudadela. Sí, la Ciudadela, ¿quién va? El bar de la Ciudadela. Bar de la Ciudadela, sí. El chino. Bueno, cuando... cuando te vea por el barrio te diré que soy yo, me llamo Reyes. Qué no bueno. Sé si te acuerdas de mi nombre. Bueno, pues Orlando, cuando te pare una mujer no te asustes, sí, que es Reyes, sí, oyentesa de la Andrea. Oye, escucha, que me alegro mucho de que estés haciendo cosas y que salgas por la radio. Y un abrazo a todos. Gracias, gracias, Reyes. Muchísimas gracias. Agradezco. Un fuerte abrazo, gracias por llamar. Gracias por llamar, Reyes, un abrazo. A vosotros por lo que hacéis. Gracias. Y al colectivo este por lo que hace. Orlando, que ya te daré un abrazo fuerte cuando te vea por el barrio. Sí, le gusta nuestro programa, le gusta. Qué bueno. Mucho, mucho, mucho. A ver, el vuestro no lo he oído, pero lo voy a oír los viernes. Genial. El primer viernes de cada mes. Pues y pa'lante, que sois geniales. Oye, qué todos. Guay. Estas llamadas motivan. Gracias. Se agradece mucho esta primera pero vez. Yo me he motivado y por eso he saltado al teléfono. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por llamar, Reyes. Un abrazo. A gracias. Vosotros. Gracias. Siempre agradecida. Venga, un saludo. Un saludo muy fuerte, Reyes. Adiós, un abrazo. Religioso de más. Hice una donación para la remodelación de la iglesia local y con puntualidad a misa siempre voy. Aunque no sé por qué, nadie me quiere acompañar. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. La verdad que da mucha alegría cuando te llama una persona que no conoces, ¿no? Con ese entusiasmo y esa motivación a través de las ondas. Muchísimas gracias, ¿no? A Reyes República, como se ha presentado cuando he cogido el teléfono por llamar. Ya sabéis, el 976-2913-98 es la línea que tenéis siempre abierta. Y siempre que queráis, os pondremos en directo. Y si no queréis, charlaremos tranquilamente. Y vamos a continuar esta enredadera, estas dos horas de radio, un poco con el epígrafe general de los cuidados en sentido amplio. Y vamos a pasar a la tertulia. La tertulia, sabéis que es el espacio para debatir, para opinar con diferentes personas de Zaragoza. Así que sin más, ponemos la sintonía de la tertulia. En los días de supremo peligro para la patria, Él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Que la haga esperar, que la haga Carlos, y si sales tú también, Pati, como estás de tertuliana hoy. Sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Venga, pues damos la bienvenida a Raquel, a Pablo y Pati, que ya la teníamos en la enredadera y que hoy va a estar también como tertuliana. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hoy habíamos planteado el tema de los cuidados en sentido amplio. Como no sé muy bien cómo lo vais a plantear, yo he traído una cápsula sonora que les he cogido prestadas a la buena gente de La Tuerca. Ya sabéis que hay una sección que se llama El Tornillo, súper recomendable. Si no la conocéis, os metéis en internet. Que lo hace Factoría Lila. Factoría Lila, eso es. Es el espacio feminista de La Tuerca. Y hace algunas semanas habló de los cuidados y como son tres minuticos muy interesantes, nos sirven hoy de introducción. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de los cuidados. Según la RAE, cuidar es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Asistir, guardar, conservar y mirar por la propia salud, darse buena vida. Como la RAE esta vez nos ha dejado poco margen para el análisis feminista, vamos a hablar de los cuidados según los define Amaya Pérez Orozco. Cuidados entendidos como conjunto de trabajos residuales, invisibilizados, asociados a la construcción de la feminidad, que sirven para garantizar que la vida continúa en un sistema que la ataca. Conjunto de trabajos. Aunque la sociedad capitalista identifica trabajo con empleo y solo consideramos trabajar a salir al mercado laboral y recibir un salario a cambio de nuestro esfuerzo. Por eso todavía tenemos que oír, ¿trabajas? No, soy ama de casa. Residuales. En una sociedad que valora a las personas por su capacidad para producir y consumir bienes, los trabajos imprescindibles para mantener la vida, o sea, cuidar, no tienen ninguna importancia y se desprecian en el nombre de las prioridades del mercado. ¿Concilias? O sea, que cuidas cuando te deja el trabajo, ¿no? Invisibilizados. Como no producen dinero, no están en el mercado, así que no existen. Por eso no están ni en las prioridades políticas ni en las prioridades sociales. Todas las personas necesitamos, hemos necesitado y vamos a necesitar cuidar y ser cuidadas a lo largo de nuestra vida. Asociados a la construcción de la feminidad. Con la excusa de la naturaleza de nuestra capacidad para la reproducción, se nos ha obligado a cocinar, limpiar, atender, arropar, recoger, sostener y a creer que satisfacer necesidades ajenas no es solo nuestra naturaleza, sino nuestra obligación. Y como somos un chollo para el capitalismo, lo hacemos por lo que mueve nuestra vida y nos alimenta, el amor. Que sirven para garantizar que la vida continúa. Todas las personas, en diferentes momentos de nuestra vida, necesitamos cuidados para sobrevivir. Y ese trabajo tiene que realizarlo alguien. Sin cuidados no hay vida, ni sistema. En un sistema que la ataca. El sistema pone el mercado en el centro y utiliza a las personas para que produzcan y consuman, ignorando a propósito su necesidad de cuidados y enviándolos a las márgenes. Hay un conflicto abierto entre el patriarcado capitalista y la vida. Hoy os dejamos con una frase de Amaya Pérez Orozco. Los cuidados no son una parte más, es donde se juega la responsabilidad de sostener la vida. Por eso no pueden ser el último punto del programa ni del manifiesto. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Ahí queda eso, completico, ¿no? Casi nada. Esa introducción, pues ala, ahí tenéis. Raquel, Pablo, Pati, Cuando bueno. queráis, la que queráis. Bueno, hay que decir que este tema, la tertulia, ya sabéis que antes era que cada tertuliana proponía un tema, pero ahora ya hemos dicho que un solo tema para que dé más tiempo, y este en concreto lo propuso Raquel. Así que Raquel, no sé si te parece a ti bueno. ser la primera. Bueno, bien, después de lo que he oído, o sea, hablar un poco de los cuidados es hablar de dónde se pone el centro, ¿no?, en esta sociedad. Yo creo que es fundamental no partir de allí, ¿no? Porque si partimos de ahí vemos si el cuidado está en el centro, si las personas están en el centro, o lo que está en el centro es el negocio, ¿no? Y bueno, eso y la emancipación de la mujer, ¿no? Porque hasta ahora hemos sido las cuidadoras por excelencia, encomendadas, ¿no? Como decías en la introducción, ¿no? Parece que es cosa nuestra nada más. Pero bueno, esto se ha debatido muchas veces, ¿no? Desde el feminismo se ha planteado qué soluciones darle, cómo, ¿no? Cómo salir de, cómo romper eso, ¿no? Esa división sexual del trabajo, cómo salir de lo privado, ¿no? Porque se ha llevado siempre en el terreno de lo privado. Y bueno, pues yo creo que podríamos hablar un poco de las soluciones que se han dado. Y de si se han servido o han servido, ¿no? Porque yo creo que no solamente es un problema de que se pone en el centro del mercado, y que es un problema de que este sistema nunca lo va a resolver. Y de hecho las soluciones que han dado no lo han resuelto, ¿no? También, además de la cuestión del género, también es una cuestión de clase social. No es lo mismo ser una mujer de clase media alta y ser cuidadora que ser una cuidadora migrante. Por supuesto. Que además está sufriendo la cadena de los cuidados, ¿no? Que se ha ido de su país para cuidar a una persona en situación de vulnerabilidad, dejando al cuidado de otra mujer de su familia o de su entorno, que está cuidando de su propia familia, ¿no? Entonces, que también hay que tener en cuenta que dentro de todo este ámbito del mercado en el que se deja fuera los cuidados, que también hay una cuestión de que igual las personas, las mujeres blancas, heterosexuales, o sea, hombre, ese también hay que tenerlo en cuenta, que también tenemos como que cambiar ese chip, ¿no? Hombre, o sea, se produce además ya de lo que te hace. O sea, eres mujer y hay una división sexual porque se supone que tú estás allí, ¿no? Y todas las soluciones que ha habido siguen manteniendo a la mujer como cuidadora fundamental. Además le añadimos, ¿no?, la internacional, ¿no? Ahora ya no solo es por género, sino que también es, pues, ¿no?, es por las zonas del mundo, ¿no?, cómo se divide efectivamente, porque esa ha sido la solución que ha dado el mercado, ¿no? Se lleva al mercado, se externaliza, ¿y qué se hace, no? Pues trabajos precarios para las mujeres, ¿no? Si tú pillas los sectores que se dedican a los cuidados, hostelería, enfermería, escuelas, educación, limpieza, son mayoritariamente femeninas y además mayoritariamente precarias, ¿no? Uh-huh. Son trabajos bastante maltratados, ¿no? Ay, incidiría en lo que comentaba antes Patty, ¿no? Que además tiene un carácter marcado de clase, ¿no? No solo es un debate centrado en una cuestión de género, que se da, pero que no solo, ¿no? Porque también ocurre que hay muchos hombres que actúan de cuidadores, ¿no? Con sus son familiares enfermos, con tal. Pero sí que es verdad que es decir, que en la división, ¿no?, que se ha producido en la sociedad, sí que ha recaído sobre la mujer tradicionalmente. Pero Patty señalaba una cuestión muy importante, no sobre todas las mujeres, sino sobre las mujeres y además de determinado extracto social, ¿no? Es decir, no es la misma manera de afrontarla que tiene una persona, una mujer, con medios suficientes como para poder contratar incluso a otras personas y otras mujeres para el cuidado de su casa, para la limpieza, para un montón de cuestiones que se ven como muy cotidianas, pero que están ahí, que se dan con mucha naturalidad, ¿no? Que es la explotación de unos por otros, ¿no? Y que existe la explotación del hombre hacia la mujer, que es una cuestión que se mantiene. Y por otro lado también existe incluso la explotación de las mujeres por otras, ¿no? Es decir, que es una cuestión no solo de género, que evidentemente, que luego si queréis entramos, ¿no?, de por qué se mantienen estos prejuicios en los hombres, ¿no? De, uh-huh. como me siento hombre, pues en esta conversación veo que también hay que hablar de eso, ¿no? Que esto se perpetúa también porque en cierta medida este tipo de prejuicios tienen una base objetiva, ¿no? Que es la necesidad de los hombres, incluso aquellos de extractos sociales trabajadores, de mantener esta dominación sobre las mujeres, ¿no? Y ver cómo se más que los hombres del sistema, ¿no? Yo creo que es el sistema capitalista, ojo, quien defiende el patriarcado, Pablo, ¿no? Y quien tira para adelante y dice, nos conviene, nos tiene mejor, nos conviene que sea así, ¿no? Nos conviene seguir manteniendo el patriarcado porque es una forma que nos ha servido, ¿no? De funcionamiento. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hay mujeres que llegan arriba y entonces dices, pues lo llevan al mercado, o sea, llevan los cuidados al mercado. Entonces, ¿eso qué pasa? Que pervierte totalmente lo que es el cuidado, ¿no? La persona desaparece del centro. Ya los cuidados se aparecen del centro, ¿no?, y se sacan al mercado, ¿no? Se mercantiliza, ¿no?, una vez más. Pero no resuelve, porque para la inmensa mayoría tampoco resuelve. Y es lo que decías tú, Pati, crea esa cadena, ¿no?, esa cadena internacional de desastres, ¿no?, de mujeres que dejan a sus hijos al cuidado de otros para que luego vengan, para que tal. Pero luego está en el terreno de lo público, o sea, si tú lo llevas a lo público con el tema de la sociedad del bienestar y tal y cual, pues tampoco funciona, ¿no? Sabemos que tampoco funciona, porque bueno, concretamente aquí, vamos. Llevándolo a lo público, algo que también, que además quería plantear, eso sí que lo había pensado que quería plantearlo, y era el hecho de que en la sociedad en la que vivimos, personas, me da igual de la ideología que sean, ¿vale?, que la importancia que le damos a este cuidado informal, ¿no? La mayoría de los cuidados son informales, ¿no? Que le damos todo el peso a la familia, a los amigos, como a las personas más cercanas. Y que no pensamos cómo a nivel de instituciones públicas o cómo se podría solucionar esto, o sea, cómo el cuidado podría dejar de ser la parte fundamental que realizan las familias, ¿no? Que la mayoría del cuidado no se realiza ni por enfermería, por ejemplo, que hayas antes comentado, ni en las residencias ni nada. O sea, lo realizan las familias, los amigos, los vecinos. Entonces, ¿cómo trasladar eso a un interés colectivo? Eso es. Y ¿cómo podemos sostener eso? Porque eso es carísimo. Pues eso tendría que ser una sociedad distinta, Pati. O sea, tendría que ser una sociedad que no fuera capitalista, donde lo común lo pudiéramos decidir nosotras. Pudiéramos decir, bueno, vamos a hacerlo desde lo común, ¿no? Pero colectivo, ¿eh? O sea, hay experiencias, ¿no? Con el tema de los comunes, ¿no? En Italia, en Estados Unidos, ¿no? Pues en Italia que se juntan los mayores y yo qué sé, pues que tienen que ser atendidos, se juntan entre ellos y se organizan, ¿no? O en Estados Unidos también gente joven que se está organizando para esto. Pero el problema es que esto también está siendo llevado al mercado. O sea, también tiene un riesgo de ser llevado al mercado y de hecho se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento es ese, ¿no? ¿Desde cuándo decidimos nosotras, ¿no? ¿Cómo queremos hacerlo, Porque la solución es colectiva, como en casi todos los problemas, ¿no?, que se plantean en esta sociedad. En el momento que lo individualizas, a la mujer la sigues dejando en el terreno de lo privado, la que no puede pagárselo. Efectivamente, lo que hace es trabajar unas jornadas reducidas que le vienen muy bien también, por otra parte, al sistema, ¿no? Gente que trabaja sus 4, sus 6 horas, que le viene fenomenal al sistema y a las empresas, ¿no? Y luego se mete su jornada, ¿no? Porque luego estaba la otra solución, que era la de compartir el trabajo con los hombres, ¿no? Y esto se ha visto que en la práctica, pues tampoco ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que por allí, ¿no? Por lo que apuntabas tú, Pati, ¿no? Hemos coincidido en que hay muchas personas que necesitamos cuidados, en realidad todas. Necesitamos cuidados. Y en esta sociedad, digamos, española, entre comillas, en la que la pirámide demográfica está cambiando y nos vamos a encontrar en un escenario que dentro de 20 años pues va a haber mucha gente con más necesidad de cuidados, a priori, ¿no? Porque va a haber de mayor edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para gestionar todo esto, ¿no? Porque si ahora mismo la situación es la que es, ¿no? Con desequilibrios, con recortes, con gente que está mal cuidada, ¿no? Digamos, como hemos hablado antes, ¿no? Con estos chicos del colectivo Stop Estigma, ¿qué haremos dentro de 20 años? ¿Podemos atisbar alguna solución o algo que podemos empezar a hacer ya? Pues desde lo común y lo colectivo, Nacho. Eso es lo que yo planteo. Desde lo común y lo colectivo, desde la proximidad, ¿no? Desde proyectos y cuestiones colectivas dentro de los barrios, en la cercanía, ¿no? Que la gente se pueda organizar entre sí, proponer, hacer propuestas. Es decir, ¿por qué tiene que estar una persona encerrada en su casa cuidando al padre? ¿O tiene que ir a un centro de día que puede pagar o no puede pagar? ¿O que la administración pone o no pone con unos...? ¿No? ¿Por qué no se pueden organizar también los mayores entre ellos y hacerse sus propias propuestas, ¿no? Lo común, pero desde lo colectivo, con la participación de todas, ¿no? Igual yo creo que los niños. Insistiendo en lo que decía antes, ¿no? Que no sé si antes me había entendido Raquel, pero yo lo que planteaba es que, con independencia de las cuestiones materiales, también hay una serie de prejuicios, ¿no?, que se sustentan sobre una desigualdad y un sistema, ¿no? Y lo que trataba de plantear, y esto cuando hablo con, sobre todo, mujeres mayores feministas, ¿no?, que se han mamado toda la lucha feminista, pues desde la caída, la muerte del enano, ¿no?, que es, pues, cuando hablas con ellas, ¿no?, del balance. Ellas viven en unos entornos que es verdad que han conseguido mucha igualdad porque se mueven en entornos donde los hombres habitualmente son respetuosos, se han creado una cultura de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces yo cuando les planteo digo, bueno, pero la agua, y eso es lo que enlazaba, ¿no? Luego la realidad en los barrios o la realidad que ves en los chavales siguen reproduciendo, incluso yo creo que incluso va más, ¿no? Es decir, que en la medida que la desigualdad avanza, que el paro femenino avanza, yo creo que tendemos más, y además yo no tiro la piedra escondo la mano, es decir, que todos somos parte de esto, ¿no? Por eso decía yo que era hombre y resaltaba eso, porque claro, me siento parte de esa dinámica, ¿no? Y que en cierta medida hay que unirlo a una transformación que yo creo que lo planteabas, ¿no? De la sociedad en ese sentido. Y al mismo tiempo, la única manera de superar esto es con bases materiales, es decir, que la mujer tenga acceso al trabajo, que tenga acceso a los servicios públicos, que tenga acceso, es decir, en una serie de cuestiones que en estos momentos no se dan y que lo que ayuda es a que los prejuicios existentes, y que yo creo que son inherentes a esta sociedad, pues se materialicen de una forma más violenta. Y bueno, que es que realmente sí que estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Hay que tener, claro, luego cuando has empezado a decir en este contexto tan negativo, también me planteaba el contexto todavía mucho más negativo, el pensar que somos ecodependientes. O sea, que estamos, que igual nos estamos planteando esto también en un planeta que no estamos respetando, en un, a seres, a otros seres vivos que tampoco estamos respetando, que es como, como toda una paranoia que hay veces que se nos puede crear, ¿no? Y otra cuestión es que yo me planteo como tres preguntas, y es el cómo queremos ser cuidadas, ¿no? Que igual también plantearnos que igual las necesidades de cuidados es que son muy diferentes entre unas personas y otras. Si queremos cuidar, porque también igual estamos planteando una serie de cuidados colectivos, pero igual todo el mundo no quiere cuidar. O sea, que también hay que respetar. Y cuando digo lo de si queremos cuidar, me lo planteo sobre todo pensando pues en personas que de avanzada edad que igual van a necesitar cuidados porque son personas más dependientes. El hecho que genera como mucha desazón en las familias, ¿no? Como sentimientos de culpa de mandar a una persona a una residencia, ¿no? Para que la cuiden otras personas. Y es esa contradicción de decir, te estoy cuidando porque quiero que te cuiden otras personas, porque si no, yo no me estoy cuidando. Como a hacer como ese pensamiento, ¿no? De que si sabemos cuidar, si queremos cuidar y cómo deseamos ser cuidadas y cuidados. Claro, esto último que comentabas, Pati, entronca mucho con lo que desestabiliza, ¿no? El día a día de una familia, ¿no? Cuando realmente hay alguien que requiere mucho, ¿no? Y puede ser mismamente un bebé, que no es nada trágico, ¿eh? O sea, por no ponerlo solamente con personas enfermas o viejas, digamos, sino mayores, vamos, sino un bebé, ¿no? Que te puede de repente desestabilizar, ¿no? Y tú te lees libros de crianza y tal y te den, por mi experiencia, vamos, lo estoy diciendo, sobre todo quereros mucho la pareja porque el bebé se sentirá más cuidado si siente amor a su alrededor. O sea, que no deis el 100%, dad el 90% y tener un 10% para vosotros para resolver conflictos de pareja. Es que o yo lo creo que se tendría que poder elegir, ¿eh? O sea, vamos a ver, es que el cuidar o no cuidar se tendría que poder elegir. Es que ahora no puedes elegirlo. Ese es el problema, ¿no? O sea, por eso digo, hay que compatibilizar, por un lado, el que las mujeres de una vez dejemos de ser obligatoriamente, o sea, es que la obligación es lo que no se puede admitir, ¿no? Obligatoriamente las cuidadoras oficiales, pero también que podamos decidir hacerlo, o sea, pero que podamos decidir hacerlo en un ámbito que no nos suponga, o explotar a alguien porque tenemos dinero y nos la traemos a casa para que nos cuide al niño mientras vamos a trabajar y no sé qué, o a la persona mayor y ahí la tenemos en casa muy bien atendida, o tengamos que hacer unas jornadas mortales. O sea, que se puede elegir. O sea, es que eso yo lo veo así de claro. Y también hay mucha gente mayor que no quiere que la cuiden sus hijos. Pero yo he conocido muchísima gente que dice, yo quiero ser independiente hasta el día que me muera y estoy encantada de ver a mis hijos o a mi familia, pero mira, prefiero una alternativa distinta. Por eso digo que sea algo que podamos elegir y que podamos construir colectivamente. Y desde lo público, desde luego. Eso yo creo que es importantísimo. O sea, poner eso en el centro. La persona. Y además que, claro, aquí la inacción del Estado, pues al final recae pues en lo que estamos hablando, ¿no? Pero fíjate que sería sencillo, ¿no? En principio, ¿no? Pues o sea, gente que ha estado cotizando toda su vida al Estado, que tiene incluso algunos de ellos, pues por el sistema económico que se ha creado en este país, que muchos de los abuelos tienen hasta viviendas en propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, se podrían buscar incluso cuestiones creativas que llevaran, por ejemplo, yo me hago cruces, ¿no? De las pocas residencias públicas que existen en Zaragoza, que además hay leña para entrar y no son regaladas, bueno, depende de la renta que tengas, pero no es que sean regaladas, pero además la oferta que tienes privada, cuando ves lo que cuestan, el dinero que cuestan, dices, bueno, ¿qué se podría llegar a hacer en un sistema público con estos fondos, ¿no? Es como lo de la sanidad privada en Estados Unidos, ¿no? Que luego se hace el estudio y el gasto por medio por paciente es muy elevado. Pues me gustaría saber cuál es la diferencia, ¿no? Entre los cuidados a nivel público, si se hicieran públicos, y el actual sistema, que es aberrante, ¿no? Cuando todo el mundo que haya tenido algún abuelo, que haya estado mal y que haya tenido que estar en una residencia de las de cuidados, ¿no? De gente que está, que es dependiente o que está ya inválida, bueno, pues te meten unos sablazos que dices, madre mía, ¿no? Es decir, que, y además, bueno, esos son los que pueden pagar el sablazo, ¿no? Que luego está toda la gente que no puede pagarlo, obviamente. También hay alguna experiencia, ¿no? Más allá de lo público, lo comunitario, que en este programa también lo hemos tratado, sí. Que todavía son experimentos colectivos que habrá que ver qué desarrollo tienen, pero sobre todo en las grandes ciudades, Cataluña especialmente, sí. También Madrid, se está dando el caso pues de gente que se va viendo ya, que va entrando ya en una época en la que van a necesitar cuidados, pues gente mayor sobre todo, que están habilitándose viviendas, ¿no? Para intentar de forma comunitaria compartir existe, un poco existe, las necesidades. Eso habrá es que estar muy atento. Lo que hablaba de los comunes, ¿no? Esa es la experiencia de los comunes, pero que el problema es que también acaba en el mercado y quienes acaban atendiendo mujeres y quienes acaban realizando ese trabajo a veces en precario también, o sea, cuidado con eso, porque es fácil llevarlo de nuevo al mismo terreno, ¿no? Y vamos, pero vamos, yo iría por ese camino, desde luego, claro, por el camino de lo colectivo y de las decisiones de las propias personas, ¿no? Y con el tema de la profesionalización de los cuidados en ámbitos, por ejemplo, tengo una mujer que me limpia la casa, o tengo una que... ¿Cómo lo veis? Porque a mí, eso en mi vida, hablo de siempre de mi experiencia personal, me ha suscitado pues controversias con amigos, ¿no? Que hacemos lo mismo, pero yo luego voy a casa y hago mis cosas, no me planteo contratar a nadie o mal contratar a alguien o mal emplear a alguien para que me planche una camisa o para que me tal, y sin embargo hay gente que lo hace. ¿Vosotros tenéis esas contradicciones o no? No sé, ¿tiene que ver con este tema? Sí, sí, claro. Y realmente es, claro, igual en lo que sería el empleo doméstico tendría que desaparecer. No, es que, claro, no sé cómo explicar, oh, que no. debería desaparecer, pero, o sea, considero que a mí me resulta muy claro, a mí bajo mi percepción me resulta muy extraño que haya una persona dentro de tu casa que te esté haciendo labores como muy cotidianas que no, o sea, como cualquier otra cosa, no sé, me resulta como muy muy raro. Bueno, si... ya sabéis que Pati es mi hermana, entonces como tenemos la misma educación pensamos parecido, pero vosotros bueno, pero es el tema familia... de trabajo remunerado o no remunerado, es que depende de las condiciones también, ¿no? Porque tú puedes dedicar tu vida a determinada actividad que es la que te gusta, que es la que te llena, que no sé qué, y determinadas tareas. Pues yo qué sé, pero claro, siempre que sea un trabajo remunerado, reconocido, hecho de forma adecuada, ¿no? Yo entiendo que allí. Lo único que también entiendo es que igual en ese trabajo, si tú tienes una persona empleada de tu hogar, tú siempre vas a ser la jefa de esa persona. Entonces a mí me entra esa contradicción, que, o sea, que yo no tengo la concepción de que, o sea, yo no puedo ser la jefa de una persona que está limpiando en mi casa, y entiendo que si fuese mi empleada de hogar o mi empleado de hogar, siempre habría esa relación de poder. Me da esa sensación que no sé cómo se podría plantear realmente. No sé, en una cooperativa, bueno, ¿tú crees que en un trabajo en cooperativa uno es el jefe y el otro es el empleado? Por ejemplo, me estoy acordando del vídeo. No, lo estoy planteando como si es mi hogar. Claro, la cuestión sería en plan de que igual no tendría que haber viviendas en propiedad. O sea, que si fuese. A lo mejor podría hacerse colectivamente, como hacen los experimentos que había en Perú, ¿no? Por ejemplo, que se hacían los comedores frente a situaciones de crisis, se juntaban mujeres, hacen compras colectivas y hacen la comida colectiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé. El cuidado de los hijos también se podía afrontar así. Hay experiencias de sitios donde no tiene cada uno una lavadora o no tiene cada uno un no sé qué, sino que hay una lavadora en el edificio donde la gente comparte servicios, no sé. Es que podía hacerse muchas maneras. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? O sea, hay que diferenciar. Yo creo que la relación en estos ámbitos más particulares también es una cuestión de las personas, ¿no? Que contraen ese compromiso, ¿no? Es decir, que yo creo que hay gente que lo hace y lo hará con todo el respeto, pagando una remuneración digna y tal, y entonces yo lo veo un acuerdo entre iguales, seguramente ambos son trabajadores, seguramente uno más desahogado que otro, eso estoy seguro. Y luego hay ámbitos de explotación laboral, nosotros en estos desahucios lo vemos muchas veces, de gente incluso que a cambio de cuidados, es decir, que le dejan vivir en una casa, ¿no? Y enlaza muy bien con lo que estamos hablando, a cambio de cuidados a una persona mayor, es decir, que se da incluso si se utiliza el entorno del cuidado para someter a una explotación y tal, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar los dos ámbitos, ¿no? Una relación que yo puedo entender que es libre, que es necesario que se regule, que es muy complicado. Yo por eso decía antes que es muy importante que mientras siga esta sociedad va a ser muy complicado resolver esto de manera definitiva, y que yo creo que hay que tender a los derechos, al reconocimiento de los derechos laborales de las personas que ejercen la limpieza, por ejemplo, en los hogares o otro tipo de cuidados que además son bastante habituales, pero que bajo este sistema y estas condiciones, pues claro, pues sabemos que lo que reproduce muchas veces, pues decía que muchas veces es mucho más salvaje la explotación que se da en los ámbitos cotidianos entre hombres y mujeres, entre los propios hombres o entre las propias mujeres, que el propio sistema, ¿no? Porque vivimos también en parte de manera cotidiana. Es decir, claro, hay momentos que hace cracks, ¿no? El cerebro, las ideas y tal, y lo ves claro, pero lo cotidiano es seguir esa rueda, ¿no? Y de una manera, yo vuelvo a insistir, es decir, yo como soy hombre veo de manera muy normal los prejuicios machistas, ¿no? Sin embargo, cuando estoy con gente, pues yo lo noto con mi hija, ¿no? Con la forma de hablar. Mi hija aún no se ha mal formado en el lenguaje español, que es muy rígido con el tema. Entonces, cuando yo le hablo de chicos, ella no se siente incluida aún, porque aún no ha interiorizado el masculino como todo, ¿no? Pero que será cuestión de tiempo que eso vaya para. Yo creo, mira, de todas maneras, hay una cosa que yo veo muy clara, y es que aquí en esta sociedad trabajo solamente es aquel que produce y que es remunerado. Todo lo demás no es trabajo. No hemos hablado del trabajo reproductivo, ¿eh? Ojo, esos son cuidados también. O sea, aquí las fábricas se nutren de personitas que parimos las mujeres. ¿Y dónde empieza ese trabajo? Damos el pecho a las mujeres, ahí empieza. O sea, vamos vamos a ver, hay un trabajo que es que ni siquiera se considera como tal trabajo, eso son cuidados, eso entra dentro de esta misma crisis. Hay un trabajo no remunerado, que es el de aquella gente que va y que está toda su vida trabajando unas jornadas horribles, llegando a casa, cuidando no sé qué, y hay uno remunerado. Entonces habrá que elegir, ¿no? Lo que habrá que hacer es visibilizarlo, ¿no? Darle el valor que tiene, colocarlo en el centro. Segurísimo que entonces las soluciones surgen, pero en esta sociedad eso no se va a dar nunca, ¿no? Porque nunca esta sociedad va a reconocer que necesita el trabajo reproductivo y que eso es trabajo. Esta sociedad solo reconoce como trabajo aquel que produce beneficios. Pues, habrá que conseguirlo. Que produce beneficios. Porque es la única manera, ¿eh? Perdona que te corte, porque lo de decir que el mercado se impone, si es que lo decías, luego nosotros de manera cotidiana le damos más importancia, yo por ejemplo que soy autónomo, a entregar un trabajo a un cliente que no llego, que al trabajo que puede estar haciendo en ese momento mi compañera de cuidar a la chica para que yo pueda hacer ese trabajo, ¿no? O al revés, ¿no? En el sentido, si es al revés, ¿no? Si mi moza tiene que ir a hacer un reportaje de fotografías y yo me quedo... Es decir, que eso se produce de manera cotidiana, ¿no? Y es importante el tema de comprenderlo. Pero ¿no? Tendría que ser remunerado también, ¿no? No, yo considero que sí. Tendría que ser remunerado. Yo considero que sí, ¿eh? Que es la única manera. Una forma de visibilizarlo y que a mí me parece muy interesante era una propuesta como la que hicieron hace poco en Cataluña, ¿no? De la vaga de totes, de una huelga de cuidados. Sí. O sea, plantear a toda la población qué harías tú en una huelga de cuidados. Pero ya no solo pensando en trabajo reproductivo, no reproductivo, productivo, sino pensando en tú con tus amigos, tú en tus colectivos sociales, tú en tus movimientos políticos, ¿tú cuidas, no cuidas? O sea, ¿cuál es tu labor? O cómo consideras tú que es el cuidado, ¿no? ¿Y qué pasaría si todas estas mujeres parasen, si las precarias parasen, si las desempleadas parasen, si estoy usando el femenino genérico, ¿vale? O sea, que, si las jubiladas parasen, o sea, ¿qué pasaría con todo eso, ¿no? Si se plantease qué harías tú en una huelga de cuidados. Si os parece, nos quedamos con esa pregunta, porque además me viene muy bien porque es la ilustración que elegimos para difundir esta enredadera de hoy de los cuidados, ¿no? Lo hemos llevado a un terreno que yo creía que iba a salir, que era el tema de la profesionalización, la economía y tal, y me viene muy bien para entroncarlo con el primer congreso de economía social y solidaria que se celebra esta semana en Zaragoza y que sin ninguna duda van a charlar de este tema. También me ha venido a recordar, Pati, cuando hablabas de la profesionalización de los servicios domésticos, la cooperativa Tiebel, ¿verdad? Que tenía mucho que ver con lo que habéis apuntado también Pablo y Raquel, que son mujeres, en este caso íntegramente 100%, que se dedican a la limpieza, pues, de centros de trabajo y tal. Y de hecho, en el vídeo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del Mercado Social sale, ¿no? Como importante. Mira, aquí está este chico limpiándome y tal, y está muy contento. O sea, que también tiene que ver con esa forma cooperativa, ¿no? De funcionar una economía diferente y un sueldo digno, ¿no? Y un trabajo digno. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Bueno, podemos... Sí, nos quedaremos luego hablando. Eso, un rato. Bueno, pues Raquel, Pablo, Pati, muchísimas gracias por ser las tertulianas de hoy y hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Y vamos a seguir con la música del nuevo disco de AGV Bimba, desde México DF. Su nuevo trabajo se llama Miel en las Rocas y hace una fusión de rock, reggae, ska, entre otros muchos estilos. Y bueno, en el disco colaboran reconocidas bandas como Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Los Fontana, Mata Rica y muchos más. Vamos a escuchar la canción que se llama Iluso. Cuando tú llegaste a mí, dijiste que me querías y pues yo sí te creí. No sé cómo es que lo hiciste, pero yo me convencí. Lo que decía tu mirada te lo voy a repetir. Pero pa' mí no fue así. Con tus cariños y besos todo me creí. Me dices que quieres tiempo, que hay cosas por concluir, mientras yo me quedo solo y enamorado de ti. Me pediste que viniera y muy fuerte te abrazara, y en ese mismo momento te entregué toda mi alma. Y me pediste que dijera que siempre te iba a querer, Y ahora que te entrego todo, tú ya no me quieres ver. En ese mismo momento te entregué toda mi alma y me pediste que dijera que siempre te iba a querer. Y ahora que te entrego todo, tú ya no me quieres ver. Ya no me quieres ver, mami. Me dejaste de querer, no. Tú ya no me quieres ver, mami. Me dejaste de querer, no. Me dejaste con ella un partido. Hoy mi vida está al revés. Me dejaste de querer, mami. Tú ya no me quieres ver, no. Tú ya no me quieres ver, mami. Me dejaste de querer. Te llevaste mi alma al fondo y hoy siento de fallecer. Me dejaste de querer, no. Me dejaste de querer, mami. Me dejaste de querer. Hoy me siento de fallecer. No. Me dejaste de querer. Soy Latinoamérica. Un che de Madalita te lo dice otra vez. Me dejaste de querer. Necesito un cojín yo aquí. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Si nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas. Si la sanidad pública está en peligro de privatización. Si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados. ¡Algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate, compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Y como os hemos explicado al principio del programa, hoy queríamos explicaros un poco lo que hemos hecho en el encuentro del PACAP, del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. Un poquito para que entendáis lo que es el PACAP, es un programa de salud comunitaria que propone una sociedad científica que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Entonces, para saber un poco lo que hemos hecho, tenemos al otro lado del teléfono a Marta Sastre. Hola, Marta. Buenas tardes. Que ha sido parte del comité organizador de este encuentro. Y nada, Marta, ¿qué tal ha ido este encuentro? Pues nada, yo creo que muy bien. La verdad es que no hemos tenido todavía mucho tiempo para juntarnos. Fue el viernes y bueno, pues en dos días no me he reunido con todos los asistentes. Vosotros también podéis hablar, que hay mucha gente por Zaragoza. Pero en general estamos muy contentos desde el comité. Creemos que ha sido un lujo contar con la disposición de personas que han sido en este encuentro, que han superado todos los obstáculos siempre con una sonrisa y entonces nos han puesto la tarea muy fácil a nosotros. Y los asistentes, la verdad es que es una pasada, porque entre que se comparten ilusiones, emociones, vivencias y algunas actividades que lo facilitan, pues creo que estábamos muy contentos todos. Y Marta, un poco para que la gente lo sepa, ¿de qué ha ido este encuentro? Bueno, pues este encuentro, como decías antes, parte de una sociedad científica, pero este encuentro se organiza conjuntamente con otras sociedades científicas, como puede ser también la Asociación Madrileña de Salud Pública o con otras instituciones. y otros sitios de trabajo que no son la propia medicina, puede ser asociaciones de trabajo social. Es un encuentro abierto a la ciudadanía, pero también a profesionales en estas disciplinas que estoy mencionando: atención primaria, psicología, técnicos de salud pública, trabajadores sociales y cualquier ciudadano. Entonces, el encuentro en sí ha versado esta vez de la formación para la acción en salud comunitaria. O sea, era más de formación. Pero bueno, hemos tenido espacios para hablar de otros temas, como se puede entender, ¿no? Un día hablando de formación en salud comunitaria no es lo que más nos une, ¿no? A todos. ¿Y de qué otras cosas se han hablado? Porque, claro, nosotras estás hablando, igual asumes que estás hablando con Belén y conmigo, que más o menos entendemos lo que es la salud comunitaria, estamos un poco metidas en el tema, pero lo único que hay, nos escucha un montón de gente de un montón de puntos del planeta, no sé de qué se habla en este encuentro. Pues, o sea, nos juntamos un grupo de personas que lo que intentamos es trabajar entre todas y todos, sin dejarnos al margen a nadie, porque consideramos que las visiones que todo el mundo tenemos de la salud son muy importantes, y la salud no es algo que depende de los médicos o de las enfermeras ni de los centros de salud. Entonces nos juntamos personas que intentamos en nuestro quehacer diario trabajar juntas con la ciudadanía, que al fin y al cabo es la parte más importante, en mejorar la salud. En mejorar la salud significa que no, a lo mejor no tengo que ir al médico, tengo que tener una vivienda un poco mejor, tengo que estar pues arropado por otra gente, porque a lo mejor si estoy solo estoy muy, muy mal. ¿Se entiende un poco más lo que estamos hablando? Sí. Estás sintiendo, Nacho, que como Nacho no es de este ámbito, estás sintiendo... Sí, yo lo entiendo. Yo soy el único que no es profano, ¿eh? Aquí, y te entiendo. Yo soy agricultor y te he entendido. Y un poco, Marta, por ejemplo, tú que vives en Madrid, ¿qué cosas están haciendo ahora interesantes en salud comunitaria? Ahora en Madrid, bueno, yo creo que está pasando un poco a nivel general, ¿no? Que yo creo que en estos tiempos en los que vemos que la crisis económica nos ha pegado a todos, aunque por supuesto mucho peor a mucha gente, ¿no? Que no soy yo, pero bueno, nos está afectando a todas y todos, nos estamos como intentando unir más, ¿no? Contra algo que parece más poderoso que nosotros, pero nos estamos dando cuenta que si estamos juntos estamos mejor. Entonces en Madrid yo creo que, pues eso, como en toda España, se está un poco revitalizando un poco esto de la salud comunitaria, que yo lo cuento como muy fascinada, pero realmente no se hace tanto de esto. Entonces en Madrid a mí me gustaría comentar a lo mejor pues una experiencia que hay ahora mismo en Vallecas, que se juntan unos profesionales del polideportivo, de los centros de salud y de un centro municipal que hay, que trabajan temas de promoción, y que entre los tres actores así principales, pues lo que han intentado es ver que se pueden mejorar las tasas, y es decir, bajar las tasas que se pagan en los polideportivos para que la ciudadanía acuda, y se pueden impartir talleres de educación para la salud, para que aprendamos a comer un poco más sano y a movernos un poco mejor si estamos todos unidos. Bien. Entonces es un proyecto muy interesante que está ahora lanzándose, por ejemplo, en Madrid. Sí, que otra cosa que queríamos comentar era que no hay tantas actividades de salud comunitaria como nos gustaría, pero sí que hay unas cuantas, y que además se pueden ver, ¿no? Se pueden visualizar, que hay redes en las que ver estos recursos comunitarios y sacar ideas para hacer en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, ¿no? Eso es. ¿Nos podías contar un poco lo que es esta, la RAC, la Red de Actividades Comunitarias? La RAC está dentro del programa que ha explicado antes Patricia, dentro del PACAP, está una red de actividades comunitarias que tienen que estar de acuerdo, por así decirlo, con las normas del PACAP, que implica que un centro de salud tiene que estar implicado. Entonces, actividades que están en la RAC son actividades comunitarias, nos podemos meter a través de la web del PACAP, que la web del PACAP es PACAP, PACAP.net, y dentro de esa web, que es una web muy completita, tenemos una pestaña de la red de actividades comunitarias, y ahí podemos buscar, pues si queremos trabajar, por ejemplo, somos una asociación que trabaja con mujeres y queremos ver qué otras cosas con mujeres se hace a nivel de España, pues podemos mirar ahí, o justo queremos ver qué hacen en Zaragoza, pues también a través de este buscador, pues actividades que hacen en Zaragoza con mujeres. Uh-huh. Es cierto, ¿eh? Yo lo estoy haciendo mientras tú lo dices, pacap.net, y ya estoy en pacaparagón.nurizabaturra.org. O sea que. De eso hablaremos ahora, dentro de un ratico. Así, Marta, por rematar, por no tenerte mucho rato al teléfono, que siempre es un poco incómodo, hoy en la redadera estamos hablando de cuidados. Para ti, ¿qué relación crees que puede tener la salud comunitaria con los cuidados? Para mí es la forma de entender que podemos mejorar los cuidados de la población si estamos trabajando juntos todas y todos. No entendería que los cuidados de las personas puedan estar separados, ¿no?, de este trabajo un poco más asociativo y de colaboración entre todas y todos. Si lo hago desde mi punto de vista profesional de la medicina, creo que me estoy quedando muy coja y probablemente no esté llegando realmente a cuidar bien. Pues nada, Marta, agradecerte mucho. No sé si querrías comentar alguna cosita más antes de que te colguemos el teléfono. Saludarme, por ejemplo. Te saluda por aquí Marta Sastre, pues eso, del encuentro del programa de actividades comunitarias en atención primaria. Es Belén. Yo soy Belén. Sí, tú Belén, vale, Marta, vale. Al otro lado del teléfono. Sí, sí, sí, sí. Vale, saludos, Marta. Pues nada, un abrazo para todas y todos los zaragozanas y zaragozanos que estéis por ahí y para toda la gente que vea, escuche la enredadera. Muy un bien. Abrazo y muchas gracias, de verdad, gracias. Por muchas gracias conmigo. A ti. Mucho ánimo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Todo es posible, todo lo es. Y sí, efectivamente, tenemos aquí los estudios centrales de Radio Topa, Belén Benedé, que es de la facción aragonesa, digamos, de esto de la salud comunitaria. Exactamente. Y por eso hoy también hemos recuperado esta cuña de Cuídate, compa, que era una sección que antes sí que la hacíamos muy mensual, ahora la teníamos un poco abandonada, pero hoy es buen momento para saber un poco qué es lo que está pasando en Aragón. Vamos a empezar un poco, a ver qué opinión tienes tú del encuentro que te ha parecido a ti, Belén. Pues bueno, lo encontré y me ha gustado muchísimo. Ha sido, yo creo que para la gente aragonesa que estamos empezando a movernos o organizarnos en un grupo para trabajar, reflexionar e ir avanzando en salud comunitaria, ha sido muy positivo porque hemos sido un grupo de Aragón muy diverso, con gente de las instituciones de salud pública, gente implicada en redes de salud pública, gente de centros de salud, trabajadores de medicina de familia y comunitaria, enfermería, han ido residentes. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, gente también que trabaja en el medio rural. Y yo creo que el ver también las experiencias que se han presentado en el encuentro a lo largo de que se hacen en todo el estado sobre pues experiencias interesantes e innovadoras sobre educación para la salud, pues yo ahora estoy recordando una, por ejemplo, de Menorca sobre... Hablabais antes de los cuidados de las mujeres y demás, ¿no? Pues una que era y los hombres qué, ¿no? Que había dirigida a la población magrebí en concreto, de una zona de las Baleares. Pues bueno, que te hacen tener ideas, ver que hay otra gente como tú, compartir. Yo creo que es un espacio de reflexión muy interesante y debate y que bueno, que te ayuda a volver, que te refuerza en positivo, que te hace... Y que no estábamos cuatro pelados, me refiero, o peladas. Estábamos casi 300 personas, que hay muchos encuentros o congresos de otras especialidades, por ejemplo, médicas, que se juntan ese número, ¿no? O sea, que el número es importante, ¿no? Y yo creo que bueno, que ha estado muy bien. Y también quería poner ahí el puntito de que nos hemos traído a Aragón un premio. El programa de actividades comunitarias da un premio todos los años para aquella actividad comunitaria impulsada desde un centro de salud. Y bueno, este año, por segunda vez en toda la historia del programa, pues ha venido a Aragón. Y ha venido aquí, muy cerquita, al otro lado del Ebro, al Centro de Salud Arrabal, por un proyecto que se llama Activa Vida en el Raval, que es un proyecto muy interesante, que pues trabaja con los chavales de los colegios y las chavalas de los colegios, pero también trabaja en el barrio y tiene un taller de empoderamiento de mujeres muy, muy interesante que están con muchas ganas, ¿no? Es la segunda vez, digo la primera, porque la primera vino a Delicias, al Centro de Salud Delicias, a un tema de convivencia y que se hacía en educación hace muchos años. Parte de ese proyecto, decir que lo podéis visitar en el blog del Paca Paragón, que ahora explicaremos lo que es, pacaparagón.noblezabaturra.org, salen algunas de esas actividades. Un poquito, Belén, para la gente que no sepa qué es esto del grupo Paca Paragón, ¿nos podías explicar qué es y quiénes participamos? Pues bueno, el PACAP es el programa de actividades comunitarias en atención primaria y lo organiza o lo impulsa una sociedad científica, como ha dicho Pati antes, que lo hace pues para estimular y apoyar y promover todas las actividades comunitarias que se hacen en el ámbito de atención primaria y también para intentar avanzar en el terreno del conocimiento de los instrumentos y de la metodología del trabajo comunitario, ¿no? es un programa estatal que luego, pues en cada autonomía o en cada tal, pues intenta que su sociedad federada lo impulse, ¿no? Nosotros en Aragón tenemos una sociedad científica, que es la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia, que a lo mejor os suena, que es la SANFIC. Y bueno, pues hay, el grupo PACA Aragón es un grupo que intenta desarrollar pues este programa, ¿no? Lo que intentamos es visualizar las actividades comunitarias que se hacen en Aragón, ¿verdad? Y ponerlas en valor, porque a veces están muy invisibilizadas, y potenciar la formación y apoyar un poco pues la orientación comunitaria de los servicios de salud y asesorar a los ciudadanos, o etcétera, ¿no? Y bueno, aunque es cierto que viene impulsada desde una sociedad científica, ¿verdad? Y parece que es como muy médico-centrista, pues la verdad es que el grupo PACAP en Aragón es un grupo multidisciplinar, multigeneracional o como se diga, y es un grupo abierto realmente a todas las personas que estén interesadas en Aragón por la salud comunitaria. Entonces somos muchos, ¿no, Pati? Y distintos, yo creo, también. De hecho, pues participa Movimiento Vecinal, pues participan personas de asociaciones de vecinos, participan profesionales de la salud desde... bueno, administrativos no tenemos ninguno que haya venido, ¿verdad? No, pero reciben algún correo en nuestro grupo de distribución. De personal de enfermería, de medicina, pero de medicina de centros de salud, tanto enfermería, también hay enfermeras de hospitales, o sea que es como un grupo, gente del ámbito rural, gente del ámbito urbano, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, ahora lo comentamos. La salud comunitaria de Aragón ahora está en un momento, yo creo que de inflexión, ¿verdad? Bueno, yo creo que en Aragón hay en este grupo, por ejemplo, trabaja gente, también participa de salud pública, que yo creo que en Aragón, a ver cómo me explico, Aragón es referente, por ejemplo, en temas de redes en salud comunitaria, que recogen actividades con criterios de calidad muy buenos, pero esas redes, como por ejemplo es la red aragonesa de proyectos de promoción de la salud, no es muy conocida entre todas las personas que trabajan la salud comunitaria, ¿no? Entendida esta como la salud individual y grupal, ¿no? En una comunidad que viene definida pues por un montón de determinantes y de factores que interaccionan en ella, ¿no? Entonces esa salud, pues, o sea, esas acciones, pues a veces es cierto que tienen que venir definidas por las instituciones y crean redes y demás, pero bueno, a veces pues no son conocidas para la población, no llegan a los centros que pueden impulsar esto, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que hacer un trabajo más importante o de red o de aglutinar. Y de ahí, por ejemplo, la idea del grupo PACAP es aglutinar eso, crear red, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entre ciudadanos, instituciones, entre técnicos, para, bueno, pues para entender que la salud es un recurso más para la vida, que no es un fin en sí mismo y que es un concepto positivo, ¿no? Y que además es algo que no es individual y que es absolutamente colectivo. Decía lo del momento de inflexión en Aragón, porque sí que hay una cosa que pues sobre la que reflexionamos bastante a menudo, y es que la desvertebración del territorio aragonés, ¿no? Que incluso también para saber de las actividades comunitarias que se realizan es muy complicado, es muy difícil la comunicación con los diferentes centros o comunidades en las que se están haciendo proyectos muy buenos de salud comunitaria, pero es que no te llegan, ¿no? O sea que los modos de comunicación que son bastante sí, complicados. Además, por ejemplo, la gente que hace en un territorio un proyecto de una intervención comunitaria y demás, pues a veces es complicado acceder a este tipo de redes de instituciones públicas porque ponen criterios muy estrictos, ¿no? Que está muy bien, que son criterios de calidad muy interesantes, pero claro, a veces tú no puedes acceder a ellos y no lo cuentas a nadie, ¿no? Hace unos años hicimos un estudio de investigación en que intentamos recopilar todas las actividades comunitarias que se hacían en Aragón, ¿no? Y había muchísimas que, bueno, pues que las conocían pues la gente que estaba allí trabajando, pero y eran actividades comunitarias pues tan importantes como las que puedan estar en estas redes. Pero bueno, a veces la gente está muy sola, a veces hace un trabajo muy voluntario, a veces pues hace un trabajo que lo esconde un poco de los compañeros, y a veces pues eso no se visibiliza, ¿no? Entonces, y a veces estás en hecho, haciéndolo, claro, y estás muy lejos de donde las cosas se publicitan, no sé. Sí que es verdad que el PACAP Aragón nos hemos propuesto el que esto se difunda, ¿no? Que si tú tienes una actividad de salud comunitaria que estás realizando en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, que nos la cuentes. Exactamente, que nos la mandes a un correo electrónico que tenemos, que es el pacaparagón@gmail.com, y bueno, pues la difundiremos en el blog. Que no, si no tiene ninguna relación con tu centro de salud y nos estás oyendo, no pasa absolutamente nada, porque a veces lo más comunitario en salud comunitaria se hace fuera del centro de salud, afortunadamente, porque la visión sobre lo que determina la salud, que es lo social, normalmente es más amplia en los ciudadanos que en los que estamos dentro de un centro sanitario. Entonces sí que te invitamos a que nos la mandes, porque además la colgaremos en el blog y la difundiremos en el Twitter, ¿no, Pati? Sí, porque somos así como muy de redes sociales. O sea, os metís en Pacap Aragón, ¿no? pacaparagon@gmail.com o en Twitter o en Facebook, ahí estáis, sí, también, ¿verdad? Sí, y solo para terminar te hago la misma pregunta que le hemos hecho a Marta, ¿no? Que estamos hablando de cuidados durante todo el programa. Tú, Belén, ¿qué relación crees que pueda tener la salud comunitaria con los cuidados? Bueno, yo creo que es súper importante. La salud es algo absolutamente colectivo, ¿no? Entonces yo creo que en los cuidados estamos todos y todas, y en el centro está el individuo, ¿no? La persona que es la que realmente puede cuidar a su salud, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar entendiendo esto algo colectivo, no desde... Para trabajar los cuidados, yo creo que utilizando el modelo de lo que llamamos nosotros activos en salud, ¿no? Es decir, de recursos positivos en salud. Trabajar sobre los talentos y capacidades que tienen las personas para intentar llegar a obtener una salud más positiva, que sea un recurso para vivir la vida y vivirla bien, ¿no? Y lo que se llama empoderar, que a veces nos gusta, no nos gusta, pero yo le llamo más tomar el poder, ¿no? Tomar el poder, nada empoderar, sino tomar el poder de tu vida, de tu entorno, de tus cosas, ¿no? Si partimos desde qué es lo que estamos haciendo en cuidados, desde la dependencia, eso cada vez genera, o desde el déficit, ¿no? O desde el problema, que es a veces lo que tenemos, o desde el factor de riesgo, porque ahora estamos cuidando todos los factores de riesgo del mundo. Siempre estamos generando más dependencia. Y eso acaba, bueno, pues acaba sin que el ciudadano o la ciudadana pues tome el poder de su vida y con lo cual no disfrute de ella, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Nos quedamos tomando el poder. Agradecer tanto a Marta como a Belén su presencia hoy para que nos hablen de salud comunitaria, que a mí me llena de emoción. Y os engañaremos más veces. Encantadísimas. Y nada, continuamos con la enredadera. Eso, yo os voy a dedicar una canción que he traído de un vinilo que me han regalado. Se llama Granada, de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró. Es una canción que se llama Que me van aniquilando. Es una versión muy breve, muy breve. Os sonará porque es de Enrique Morente. Y bueno, es un discazo que os iremos desgranando canción a canción en la enredadera, porque es precioso. Granada, Que me van aniquilando. Yo me cantaba pa' que me escucharan, y porque mi voz fuera buena. Yo canto pa' que me llevaran la fatiguilla y la pena. Miate tú, maestro. La Aragones lleve en vivo. Asunción de Razón Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan, porque en ellos se canta la pura verdad. Claro que sí, pues ponlos. Dale ahí. Órale, ahí van. Bueno, la Aragones vive en vivo con los Jaques de la Sierra. Bien de marcha. Bueno, los tendremos muy pronto en Aliedrera, ¿eh? Y soy bueno, que fan, sí, fan, sí. Buena borina. En directo, no sabemos qué domingo, pero sí, sí. Están previstos. Pues buena borina, todos espera. y escuchando a los hackers, que marchemos, bueno, que principia la sección, que marchemos fa bel mes o asinas, bel poco menos de un mes, ta una cursa moncaína que facimos pues con la chen de la colla Gonzalo Ferrer de Nogará, que nos acubilloron con muchas buenas trazas y que estiron pues a mostrándonos un poquer pues la parte aunque viven, ¿no? Tarazona y Moncayo y más que más pues dos lugares, Lituenigo y San Martín, que estío donde aunque principiemos la curseta y aunque la rematemos y aunque chentemos. Todo esto con la enchaquia de presentar un nuevo curso de aragonés que se feba en esa parte de Aragón, que ya ha principiado, ya le van un par de semanetas. Y bueno, pues chuntarnos tanto la chen que aprendemos aragonés en Zaragoza como la chen que aprende aragonés en Moncayo y charrutear un poque, conocer esa parte. También prevemos de pillar bel fongo, bel camparol, ¿no? Pero bueno, ya van pasado por hasta las hordas de turistas y de chen de un lugar, ¿no? Y parece que queda poco. Y pasemos una chornadeta pues pro buena y desde aquí enviar un saludo a toda la chen de Moncayo que ya aprendiendo aragonés que nos acuyó con tan buenas trazas. Has dicho, Carlos, la acoya Gonzalo Ferrer. Acoya Gonzalo Ferrer. ¿Quillera? Y era un alumno de que principió en los cursos de Nogara que fació en Moncayo y que bueno, pues que nos dijo fa años y le metieron a la asociación de allí, pues le metieron un nombre suyo. Al puticlub se sube a emborrachar, porque en el cruce vigilan los civiles. Y la verdad es que hemos tenido un mes pro activo tal aragonés, ¿no? Que hemos tenido, nos han feito, gracias a muchas iniciativas, nos han feito un poco más fácil y eso que charramos siempre, ¿no? De vivir en aragonés. Y entre otras cosas, pues vi un mucho teatro, muchas cosas relacionadas con el teatro, ¿no? Una de ellas, Odilla 15, se presentó en el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza, la obra Mullés, que lleva una obra, pues eso, sobre textos de feitos por mullés, pues Ana Barca de Bolea, Ana Jiménez Beltrán, Luis Lucía Dueso, Chona Coscujuela, Ana Tena Puy, Pilar Benítez y Carmina Paraíso, que se fació, eso, como he dicho, en el Centro Cívico Río Ebro, aunque estío, pues has hablado a Sabela Chen, pues viendo esta obra de teatro en aragonés. También Fabels Poques Días se presentó en el Teatro Principal de Zaragoza la obra, el nuevo poemario que ha escrito Anchel Conte, Luna que no oye Luna, que además es una edición bilingüe, tal la Chen, pues que a lo mejor no uno sabe aragonés, uno sabe tanto aragonés, ¿no? Pero que sí que aprecia esa poesía y que también quiere saber lo que significan, ¿no? todos esos versos. Pues se presentó en el Teatro Principal de Zaragoza, como hemos dicho, 18 de noviembre, con Muita Chen, pues como ya dar, como cada vegada que Anchel Conte presentaba el libro. Y bueno, taqui se lo perdese, o taqui si ha de la parte ya más de montaña, pues también fera presentaciones en Monzón y la Insa. Y la zaguera obra que teníamos de teatro, Ye Poetian, que es una chiqueta, bueno, una lectura, una dramatización más bien de textos en aragonés ribagorzano, que la facieron también en el Centro Cívico Río Ebro o día 22, ayer concretamente. Y bueno, ye feito por chen de la Ribagorza, ye, que alguna de ellas, antes más tiempo, pues, también encharraremos. Y bueno, pues también muy taché, ¿no? El 70-80 personas viendo esto, con lo que hemos tenido un mes proactivo en aragonés, con mucho teatro y con muchas actividades. Son chemecos de dolor de un pobre hombre. En el año 34 sucedió. Y bueno, ya semana también, como ya sabéis, por estas calendatas, cuando remata noviembre y principia viento, la Feria del Libro Aragonés. Cal remerar que este año ha tenido más polémica ya. Llevamos 3-4 años que esto no atura, ¿no? Más que una faca, ¿o? De polémica. Yo este año me parece que voy a hacer boleto, no voy a hacer fuina, no voy hasta allí. Pero bueno, ya de feito, el año pasado ya pasemos por aquello de Villela un poker, pero poqué. Y bueno, este año ya era la rematadera, ¿no? Con la enchaque también de este 20º aniversario de la Feria del Libro. Pues feban un concurso de literatura y lo facen nomás en castellano. Cal remerar también que Monzón iso ye una ciudad que recibe muitísima chen de la montaña de Sobrarbe, de Ribagorza, que charra aragonés, y también mismo de la franja, ¿no? De chen que charra catalán. Se facen unas encuestas lingüísticas. Bueno, podéis trobar toda la información, pero o feito ye que vive muita chen que antimás de o castellano, pues tiene también el aragonés, lo catalán como luenga materna. Y eso que al recordar también que Nogara, como respuesta un poco a este feito de que no fese o concurso trilingüe, sí que como concurso, en este caso bilingüe, nomás en aragonés y catalán, que ya se ha cerrado lo plazo, ya lo siento a quien no le haya vagado de enviar lo suyo relato, y que bueno, que si Nogara tiene a la fin puesto en la Feria del Libro de Monzón, pues... diremos que ha ganado ese chique concurso, ¿no? Que ye la traza que tenébanos un poquer, pues de contestar y de a lo menos dar la oportunidad a la Chen de que sí que participase en esto. No sé si por eso, por otras cosas, por toda la Chen que se ha queixado, pero feito ye que o cartel este año ha tornado a estar trilingüe, que ya llevaba a ver cuántos años estando nomás en castellano, y el cartel que lo presentaron fa a ver pocos días, pues ha tornado a estar trilingüe. A ver si el año venien, antipas de o cartel, pues también fan lo concurso trilingüe, y ya de paso, pues a ver si sacan a esta chentucia que no llegue de la cultura, que no llegue del libro, que no llegue que chentucia. Y bueno, otro día que sí que se vivió en aragonés, que lo vivimos muitos y muitas con muito argüello y con muita diversión, pues estió destre la estrella, ¿no? Que se fació güeito y nuevo de noviembre de este mes, y que ya lle la cuartena edición, que teníamos pues más de 17 horas de música, bueno, de música, de programas en aragonés. Se hace un socalce que lo pasemos también muy todo bien con un programa que se grabó en directo de Estrellados. Que se llama ahora, de Vinilla. De nuevo teníamos el concierto, que también esté una borinaza de pistón, que con 13 crowds se cinean, y pues con una sesión de DJs que antimás se convirtió aquellos de vinilo en un karaoke... maravilloso, y que había unos vídeos pero estoy circulando que pa' qué. Y remató lo domingo, y es la primer vez que se fa más de un día, ¿no? Que antes más de todos los sábados, pues rematemos el domingo con un programa especial, pues ya que coincidía, ¿no? Con charlando también de todo lo tema de los referéndum en Cataluña, ¿no? Bueno, pues eso, más de 17 horas, yo lo que comentaba también por Twitter, ¿no? De despertarte y sentir a la Chen leyendo en Ansotano, en la radio, mientras te fas una ducha y se oye lo más poliu que me ha pasado en casi en todo el mes. O sea que entaban toda esta iniciativa y esperemos que dure muchos años. Bueno, que esperemos que llegue una radio en aragonés del año, pero tan y mientras que dure esto. Bueno, y en Radio Topo principia un nuevo programa, La Hora Charrante. Este miércoles, ¿a qué hora? Ayer era... Lo tengo por aquí. Bueno, din pues, ¿no? Exactamente, din pues en Charramos. Y más oportunidades ta charrar en aragonés y ta vivir en aragonés. Ya digo que este mes, yo creo yo, mes que más he vivido en aragonés de toda la mi vida. Porque estiemos la semana pasada en Artieda, en la trovada de Agüerro, que y un poco la continuación de la trovada de verano, que se hace en Chistén este verano. Y aunque estiemos, pues prácticamente bellas 40 y tantas horas viviendo en aragonés de todo. Yo ya ni sabía charlar castellano o así. Bueno, principio las jornadas. Bueno, cal decir que esta trovada la ha organizado Chen que lle viviendo en Navarra, que belún son navarros, belatos son aragoneses exiliados y tal, ya un poco de todo, y que han organizado estas dos trovadas, la de Chistén y la de Artieda, pues un poco pues, relacionarse con otra Chen que charre aragonés, ta aprender más, porque son unas jornadas y una trovada de mucho trabajo y de mucho estudio y de mucha borina, y eso también charraremos después. Y bueno, pues la verdad es que la organizaron muy bien. Principió viernes con unas clases que facimos así en la albergue, porque se nos había quedado chicot o puesto aunque la íbamos a hacer. Estimos bellas 30 personas ya la primera noche. Después había una chornada, una charrada sobre sexo y luenga, con todo lo vocabulario en aragonés que había alrededor de o sexo, y ya continuemos pues y yo pues fendo a parola ya libremente. Y o sábado, malas que nos despertemos, pues continuemos fendo clases en aragonés, ¿no? Nos explicaron pues muitas erros cutianas que se fan, también aprendimos pues siempre pues estas cosetas, ¿no? El en, el vi, todas estas cosas que siempre dan tantos problemas a los que no más charramos castellano, no más charrábamos castellano. Y después de 80, pues teníamos precisamente una de las mocetas que charraba antes de Poetian, de las que fan la dramatización en Ribagorzano, pues nos explicó un poco, charró sobre el suyo proyecto de turismo lingüístico, ¿no? Pues ella fa clases en, fa clases, fa una mena de turismo en inglés, ¿no? Y como ella también charra Ribagorzano, pues dice, hombre, ¿por qué no felo también en Ribagorzano y que venga la chena aquí a convivir en aragonés, Ribagorzano? Y bueno, pues nos estoy contando un proyecto que la verdad que lle muy pincho en Se Castilla, un lugar chicorrón de la Ribagorza y que caldrá villelo. Tenemos, pro que sí, como no podría estar de traza en Artieda, pues una charrada sobre conflicto de Yesa, aunque nos explicaron pues ya la, pues como las tagues novedad, ¿no? Porque ya hay un conflicto que ya todos al tubaixo con hoy llevanos. Y rematemos pues en la taberna, también como no, pues continuando practicando el aragonés y estas cosas. Y ya domingo, cansos, muito cansos, pues nos fuimos a Ruesta con Iser, bueno, a tornar a conocer y a Villar, pues el lugar abandonado de Ruesta, yo camping que vi a Ocanto. Y aunque se echaron un poco de la valoración, que como digo, personalmente lle buenísima, y te organizaría ya la venien, porque ta primavera, verano, pues tendremos un atra, en que ahora no se sabe opuesto, pero bueno, se barajaban Belpar de puestos bien pinchos, muy recomendable, tanto que quiera vivir un par de días en aragonés. Hasta cocina a domicilio desde la sierra hasta el bar. Y ya te rematar, pro que sí, pues la noticia que ya adelantabas, la de La Hora Charrante, un nuevo programa en aragonés, un nuevo programa Somarda en aragonés, pues ya lo meten en o título, que lle os miércoles de 7 a 8 en Radio Topo, y que principia chusto este miércoles, ¿no? Y que bueno, que parís que se unen a esta mena de revolución Somarda que... Que ya vendo. A Revolución Somarda, y aquí. Muyes y cordials, ¿no? Muyes y cordials, y ahora charrante. Hermanaus. Imos a hacer a Revolución y pues, Somardo Social. Puede estar que pronto se una bella cosa más, está esa Revolución Somarda. Así lo dicho. Joder. Misterio. A Confederación Somarda, ¿no? De Aragón. La Revolución será Somarda o no será. Magníficos emprendedores sin igual, hasta cocina a domicilio desde la sierra hasta el bar. Y bueno, esto que hemos estado sintiendo, pues que también como he dicho, pues son los jaques de la sierra, que encara que la más gran parte de las cantas y en castellano sí que tienen beluna en aragonés, San Rorro, que no llego así cosa, y que bueno, y que sí que también meten muitas paroletas en aragonés. Así es que yo te recomiendo escuchar lo disco y sobre todo ese magnífico y grandísimo San Rorro. Agradecer a Carlos a su presencia aquí en Aliedrera y nada, dica o mes venien. Dica o mes venien. La aragonesa vive en vivo. San Rorro era un bifolo, moregón y muy zorrizo. Se crió en una bodega, entre cubas de buen vino. Ya de chicorrón se amorraba la jeta de pipas y cubas de cual siquier mena. Teneba 11 años, en caray era un zagal, se foteba limpios tragos y ni una gota no barral. Por muy tastado

se terminó. El capitalismo se terminó, se terminó, se terminó. El capitalismo se terminó, se terminó, se terminó. El capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo. Bueno, estimada audiencia, ya me imaginaba yo que esto podía pasar. Habíamos quedado con Javier Vegas, el cantante de la Gran Orquesta Republicana, porque nos dijo que le llamáramos esta hora, pero es que están de concierto. Están en Gruta 77 en Madrid. Me dijo, no, no, que hasta ahora ya habrá acabado. Era difícil que estuvieran, no me coge el teléfono, así que les disculpamos porque estarán acabando el bolo, atendiendo a los fans o vete a saber qué. Pero bueno, la idea era difundir un poco el concierto, ¿no?, que va a tener lugar de la Gran Orquesta Republicana el próximo sábado 28, si no me equivoco, o 29 de noviembre a las 9 y media en la Sala López de Zaragoza. La Gran Orquesta Republicana ha vuelto a los escenarios, no sé si sabíais que se han pegado unos años sin tocar, han presentado un nuevo disco que se llama Todo es Posible, que lo tenéis gratuitamente para descargar en su página web, laorquesta.org, y la verdad que se están cascando una gira impresionante. Han estado en Palma, en Barcelona, hoy en Madrid, y esta semana van a estar en Granada, Marinaleda, Madrid otra vez, Cáceres, Toledo, Valencia. El viernes visitan la Sala Edén de Huesca y el sábado la López de Zaragoza. Suavemente golpeo la puerta y espero. Es un disco muy majete en el cual encontramos musicadas, algunas letras de Eduardo Galeano o una que vamos a poner luego, La Estaca, de Lluís Llach, que además es una canción que hicieron en colaboración con las personas en defensa de la escuela pública de calidad y con Catalán en las Islas Baleares. Y nada, la verdad que sentimos no poder charlar con Javier, con el cantante de la Gran Orquesta Republicana, pero bueno, le iremos a ver el próximo sábado en el concierto de Zaragoza, en la Sala López. Vale solo 7 eurillos, yo creo que está muy bien de precio y seguro que es una fiesta asegurada, ¿no? Este grupo de ska, rock, que mezclan todo y que además tienen letras pues bastante comprometidas y bastante chulas. Así que si os parece, antes de acabar esta enredadera, aunque no podamos charlar con Javier, de la Gran Orquesta Republicana, vamos a escuchar la versión de La Estaca, una mítica canción que sigue vigente tantos años después, de Lluís Llach. La bici se t'emparlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt de temps ja, les mans se'n van escorxant. Quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Pensa't que està podrida, però és que si se't pesa tant, que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici sent ja no diu res, malgrat porta. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I mentre passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cap d'en sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Wake up early. There's something unusual in the air. Anyone tell me what's going down? Bien, nos vamos yendo con el reggae de Sound of Tarifa, pero antes, que no se nos olvide, convocaros a la concentración del próximo viernes 28 de noviembre a las 8 en la Plaza de España, una concentración en solidaridad con Ayotzinapa. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos, desde el dolor, la rabia y en solidaridad con las compañeras y familias de los estudiantes muertos y desaparecidos a manos del narcoestado y del mal gobierno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuya trayectoria de lucha ejemplar no hace sino alentar nuestra propia lucha y compromiso, y desde la misma rabia y solidaridad que nos produce el encarcelamiento de los compañeros de la tribu Yaqui, luchadores incansables por la vida, el agua y el territorio, os invitamos a abrazar a México y a compartir su digna rabia. Repetimos la convocatoria, viernes 28 de noviembre a las 8 en la Plaza de España, convocado por un buen número de colectivos y organizaciones zaragozanas y aragonesas. Ahí nos veremos. Thank you. domingo más y como siempre nos despedimos con la Helu. Siempre es domingo. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Qué bonito temazo que cogimos prestado de un programa mítico del No de las Niñas, de la Majo y compañía, y nos encanta. Ha sido un verdadero placer estar estas dos horas de Radio Libre. El próximo domingo estamos preparando un programa especial sobre urbanismo y control social. Vamos a tener a gente de Barcelona, de Zaragoza y, por confirmar, seguramente de Granada y de Madrid, para hablar un poquito de urbanismo, ahora que está tan caliente el tema de los desahucios, del ordenamiento urbano, de la ciudad compacta o incluso del municipalismo. Pues bueno, queremos hablar un poquito de todo esto. Tendremos también tertulia sobre este tema. Nos visitará la gran orquesta popular de La Madalena, que hoy no han podido venir, los gitanos del barrio, que vendrán aquí con la guitarra y el cante a tocarnos algún temita. También Paco Iturbe, el paseante, para presentarnos algún espacio natural. Y yo creo que con eso ya tenemos una enredadera fetén. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Ha sido un verdadero placer aquí el Nacho y la Pati, los Escartines, el dúo de hermanos, cada domingo aquí emitiendo desde hace ya 14 años y medio. Llevamos por el 15º aniversario, que no está nada mal. En junio algo habrá que hacer, que es una fecha como muy redonda. Es domingo para mí. Si nos da la vida, que yo me tengo que cuidar también, Siempre es domingo. Mientras aguante la energía, aquí estaremos. Bueno, pues nos vamos a despedir con un cuidador, ¿no? O cuidadoso. O un cuidadoso, es verdad. Con un cuidadoso, salud. Amor. Amor y rebeldía. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. L'Aragonès y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando.